Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez y bienvenidos al programa número 45. Javi, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Y tú, Clara? Ay. ¿Estás bien? ¿Qué ha dicho? La semana que viene entra la primavera, ¿no? Primavera y estamos ya verano. Clara, ¿qué pasa en primavera? Ay. ¡César! Sale el sol. ¿Y qué más? ¡Ay! Los pájaros cantan, ¿no? ¡Ay! Javi, ¿a ti te gusta la qué te gusta más, la primavera o el invierno? En primavera. ¿Y a ti, Clara, qué te gusta más, la primavera o el invierno? Ay, en primavera, abeja vaya. Bueno, pues ahora accedemos al programa número 45. Bueno, pues a continuación vamos a hablar del gran espectáculo Grandes Ilusiones, tercera entrega de la gala de magia solidaria en beneficio, esta vez de todas las asociaciones de FEAPS, entre las que podemos encontrar a Asido. Bueno, aquí tenemos tres personas que se han acercado a ver el gran festival de magia. Vamos a ver a quién tenemos aquí. Me llamo Augusto Pagán. Ana. Pero Antonio. ¿Vosotros fuisteis juntos o cada uno por su cuenta? Pues juntos. A juntos. Yo fui con la de No Horizonte. Ajá, ¿y vosotros fuisteis? ¿Con quién fuisteis? A sábado. ¿Pero con quién fuiste, Rosa? ¿Fuiste tú sola? ¿Fuiste con tu familia? ¿Fuiste con los compañeros de ocio? A compañero a ocio. ¿Con qué compañeros fuiste, aparte de Ana? Ana a Lucía. Y aparte de Ana Lucía y de tu compañera Ana, ¿qué más amigos de Asido fueron? Oh. Ha sido. ¿Pero qué compañero? Mamia, Rosa, Ana. Bien. Fue, a ver. Damián, Inma. Fue. Pepi, Pedro, Rosa y yo. Ok, una cosa, esto era una gala, ¿verdad? Sí. ¿Qué ropa os pusisteis? Pues mira, yo me puse mi pantalón favorito, el pantalón vaquero que me ha roto, la sudadera esta. Y también la camiseta de los Beatles. Bueno, yo me puse unos pantalones con esto, con esta camisa. Una camisa ahí arreglado, ¿no? ¿Y tú, Rosa, qué ropa te pusiste? El pantalón marrón, la camiseta a cuello y la camisa. ¿Iba guapa? Sí. Ok. No obstante, fuiste a una gala de magia, ¿verdad? Oye, ¿cómo fue la gala? Pues está bien, está muy chula. Pues fue bastante divertida. Está chulo. Ajá. ¿Qué cosas hacían en la gala en la gala de magia? Le salen cartas. Ajá. Hacían trucos con cartas, ¿no? Sí. ¿Qué más trucos? A Pues, ver, a ver, a ver, Pedro. también hacían con un había un láser de esos verdes. Un láser verde. Sí. y también Un mago hacía trucos con unos aros. Y ya sale pone en la caja, ya sale un fuego. ¿Fuego? Sí. Ajá. ¿Había algún animal por ahí también? ¿Algo de conejo o paloma? Ah, conejo. Ajá. ¿Qué? No, pues eso digo yo. ¿Qué? ¿Qué más cosas? Pues mira, los últimos magos fueron uno que se llama Jaime y otro que se llama Andrea, que hicieron magia, ¿vale? A ver, la chica estaba metida en la jaula. Y ya cuando abría la puerta de la jaula, cuando ya iba a salir, sonía un rugido de un tigre. De los trucos, ¿cuál es el que más os gustó? A mí el de láser es que hacer así. De láser, ¿y a ti? A mí el de la jaula. ¿Y a ti, Rosa, cuál te pareció el más chulo? La jaula. ¿La jaula también? Sí. Ajá. Bueno, una cosa, a ver. ¿La gala fue larga o fue corta? Gala. ¿Larga? ¿Pero era pesada o no? No. Fue divertida, ¿no? Sí. ¿Mereció la pena? Es pena. Sí, vale la pena. Sí, yo también me hacía la pena. ¿Hubo algún truco que dijese y este no me gusta? Pues ¿Alguno un poco cutre o no? había un truco de cartas que a ver, había una caja y cada carta que elijas la mete en la caja, ¿no? Y hace dos copias. ¿Y ese no te gustó o qué? No mucho. Okay. Luego también había un mago que estaba un poco muy gordo. Muy gordo, pero bueno, cada uno está como está. Ya. ¿Veréis? ¿Hizo buena magia igualmente? Sí, también tocaba el piano y salía varias gente, ¿eh? Okay. Oye, ¿y la gente aplaudía? Sí. Sí. ¿Aplaudiste mucho, Rosa? Sí. ¿Dónde estabais sentados? En la primera fila. ¿En la primera fila? Yo lo perdí. Ah, la pérdida. ¿Y se veía bien? Sí. Ajá. Sí. ¿Y tú dónde estabas? Yo delante. Delante también. Sí. Ok. ¿Y después os fuiste ya a dar un paseo o ya cada uno a su casa? Pues ya a las 11 de la noche nos fuimos ya para casa. Ajá. ¿Vosotros cenasteis con Ana Lucía o ya fuisteis cenados? Yo voy a cenar, no, yo voy a cenar a casa. Ahora, cada uno cenó en su casa. Yo sobre las 8 cené en casa. Sí, yo también. Okay. ¿Estuvo chulo entonces? Sí. Sí, está chulo. Sí, te dio mucho, mucho color, mucho colorido. Okay. Pues, ¿repetiríais? ¿Iríais a la próxima gala? Sí. Sí. Muy bien. Pues, si os parece, vamos a despedirnos. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Gemma y estoy con una compañera. Hola, me llamo Irene. ¿Y de qué vamos a hablar? Del centro de cualificación turística. Pues ahí en el hotel, ¿qué hacemos? Hacer la cama. ¿Y qué más? Doblar toallas. ¿Y qué más? Y ponerla en su sitio, ¿no? Ponerla en su sitio. Pues cuando fuimos al hotel, lo fuimos. Lorena, Jorge y Lorena no estuvo, porque estuvo malo. Lo fuimos Ana, Irene y yo. Y una voluntaria para ayudar a Rafi. Que lo fuimos no, nosotros Y lo iría luego a la. Pues íbamos primero a trabajar, a hacer la cama, doblar la toalla y poner el suicidio. Y ya luego. ¿Qué, y luego qué? Y luego. Y luego. Cuando termináis, ¿qué soléis hacer? Cuando terminamos, ¿qué vamos a hacer? Vestirnos. Pues cuando llegamos, empezamos a trabajar. ¿Ah? ¿Cómo son los zapatos que os ponéis? Pues son blancos. Uh-huh. Y el uniforme es azul, ¿no, Irene? Sí. Los zapatos blancos y el uniforme azul. Y ya, lo que tenemos la ropa, lo ponemos los pantalones. Y ya. ¿Es cómodo el uniforme? Pues sí. ¿Es cómodo, Irene, el uniforme? Sí. Uh-huh. ¿Y te gustó? Sí, me gustó. A mí también me gustó. De las tareas que se hacen allí, ¿cuál es la que más os ha gustado de momento? A mí me ha gustado doblar la toalla y hacer la cama. ¿Y tú, Irene? Doblar la toalla y hacer la cama. También, ¿no? Sí, también. ¿Qué más cosas? ¿Cómo es el edificio? Pues es grande. Es grande. ¿Y las habitaciones? ¿Cómo son las habitaciones? Grandes. ¿Y parecen de un hotel o parecen la que tienes tú en tu casa? Parecen de un hotel. Uh-huh. ¿Vosotras os gustan las habitaciones? ¿Cómo están hechas? A mí sí me gusta. ¿Cómo son las habitaciones, aparte de ser grandes? Pues tiene dos habitaciones. Una tiene dos camas y la segunda tiene una cama de matrimonio. ¿Y qué más? Pues también hay un para cambiarnos de ropa, hay una ¿cómo se llama? El office, ¿no? Office. ¿Qué es el office? Pues donde la gente se pone la ropa. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues en el office, ¿qué más cosas tienen? Pues tiene los zapatos ahí debajo. Uh-huh. Y ya está. ¿Y los productos qué? Pues también tiene ahí el carro y ya está. Ok. ¿Y vosotros soléis estar trabajando con otros alumnos de otros cursos o no? No, eso todavía no. ¿Y habláis, por ejemplo, con una chica antes de empezar? Sí, sí. ¿Sabéis cómo se llaman? Bueno, yo el nombre no me acuerdo. ¿Tú sueles hablar con la chica esa antes de empezar? Sí. Uh-huh. Y oye, para pedir la llave de la habitación, ¿qué hay que hacer? Puedo pedir por favor la llave. ¿Dónde? En la recepción. En recepción, ¿no? Ok. Bueno, ¿estáis contentas entonces? Pues sí. ¿Y con qué compañeros estáis yendo? Pues Ana, Irene y yo. Solo, y Dafi, y la voluntaria. Uh-huh. Muy bien, ¿no? ¿Algo más que queráis contarnos del centro de cualificación turística? No, nada más. Adiós. Adiós. Hola, hola, hola. Yo soy Pablo Valibrea. José Luis. Lara. Antonio. Teresa. Javier. Bueno, hoy vamos a hablar de un taller muy especial que hemos vuelto a hacer esta mañana a partir de las 12:30. Una actividad muy especial, ¿verdad? Sí. ¿Qué hemos hecho? Yoga. ¿Yoga? Oye, ¿qué tal ha estado el taller de yoga? Bien. Bien. ¿A ti te ha gustado? Sí. ¿Y tú qué me dices, Clara? ¿Te ha gustado el taller de yoga? Ay, ya he dicho, sí. Ok. Y bueno, contadme cosas sobre el profesor. Pues, el profesor es guapo, simpático, es un chico muy trabajador y hace moviendo los cuerpos y tú, cerramos los ojos y eso está tranquilo. Y respira bien. Cuéntame tu cosita sobre Roberto, el profesor de yoga. No sé. A ver, ¿cómo era él? ¿Era un buen chico? Sí. Ajá. ¿Y era alto o bajo? Bajo. Era bajo. ¿Y el pelo de qué color? Negro. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué ropa llevaba? No sé. Era, iba con vaqueros, con traje, con chándal. Con chanta. Con chándal, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y tú qué nos cuentas sobre Roberto, Tere? Pues es guapo y tiene pantalón de yoga. Ajá, pantalón de yoga. Bueno, ¿y tú qué nos cuentas sobre Roberto? Bien. Él, por ejemplo, ¿qué os ha dicho esta mañana? Cerramos los ojos. ¿Que cerraseis los ojos? Sí. ¿Y tú lo has cerrado, Antonio? Sí. Ajá. Bueno, nosotros ya sabemos que a Antonio le gusta mucho moverse, ¿verdad? Sí. Eres un tío muy activo. ¿A ti te ha costado relajarte o te ha relajado a gusto? Sí, ha relajado a gusto. Ok. ¿Y Antonio, cuando uno está relajado, está tranquilo o está nervioso? Nervioso. ¿Estás nervioso o tranquilico? Tranquilo. Tranquilo, ¿no? Oye, Clara, ¿tú te has relajado? ¿Estabas tranquila cuando estabas ahí haciendo los ejercicios? ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Tú has respirado así? A ver. A ver, a ver. Oye, Clara, ¿tú estabas a gusto? Y una cosa, ¿vosotros mientras que estabais respirando, hacíais algún sonido? Sí. ¿Qué sonido se hace? Una bola de aquí, dentro del cuerpo. ¿De energía o qué? De energía. ¿Y eso cómo se saca en sonido? Por los brazos. ¿Pero hacíais algún sonido? En plan, om. No? Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era el sonido, Javier? No sé. ¿Eso que ha hecho José Luis, tú lo has hecho? Eso de om. Y Kobe también. ¿Y tú, Tere? Sí. ¿Cómo era el sonido? Bueno, oye, ya sabemos que cuando uno hace relajación es posible que se relaje mucho. ¿Y qué me pasa a mí cuando me relajo mucho? Y te duerme. ¿Que te duerme? Oye, Teresa, ¿alguien ha llegado a dormirse? Yo. ¿Tú te has dormido? Sí. ¿Y yo? ¿También? ¿Tú te has dormido, Javier? Sí, ¿y tú? No, yo no estaba. En ese momento estaba haciendo mis papeles. Ah. Oye, Clara, ¿tú te has dormido? ¡Ay, cama! Pero en ese momento no estábamos en la cama, ¿verdad? ¿Dónde estábamos haciendo el taller? Abajo haciendo danza. En el sitio donde se hace danza, en la sala de danza. Oye, ¿alguien ha llegado a roncar? Yo. ¿Sí? Sí. ¿Pero se oía mucho, Tere, o no? No. ¿Alguien ha llegado a hacer? ¿Tú has oído algo así o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién lo ha hecho ese sonido? ¿Fuiste tú? No, yo que yo estaba trabajando. ¡Ah! ¡Madre! ¡Qué chistoso estamos, ¿no? Sí. Oye, ¿os gustaría repetir el taller de relajación? Sí. Sí. Sí. ¿A ti te apetecería hacer otra vez el taller de relajación, Clara? Ay. Con la respiración. ¿Y habéis hecho también movimientos? Sí, con los brazos. Y haciendo así. ¿Y eso estabais de pie o sentado, Javier? Sentado. Ajá. ¿Y las piernas cómo las teníais en ese momento? Abiertas. ¿Abiertas? Sí. Ajá. Nada de cruzarlas, ¿no? No. Ok. Bueno, pues con vuestra recomendación sobre el taller de yoga y vuestras opiniones sobre qué tal ha ido, nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós y hasta el próximo programa. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar de lo que he hecho este fin de semana. Hola, Johnny. Este fin de semana, ¿qué has hecho? Pues... al otro viernes estuve malo en mi casa con dolor, con fiebre y no salí a ningún sitio. ¿Y el sábado qué hiciste? Sábado me fui a llevar a mi sobrino Ismael a pintura a las 11. Y después me fui a mi casa y ya por la tarde y noche me fui a comprar a Mercadona, me fui a comprar con mi madre, fuimos a comprar a Mercadona y después de eso hemos ido a ver cuadros para colocarlos en el pasillo y después hemos ido a Barrio de Carmen porque hemos picado algo y hemos visto muchas cosas en el mercadillo, que había una paella de chorizo con unos bocadillos muy buenos. Y después fuimos a cenar. Y después hemos ido a cenar a Lebrilla. Yo quería a Lebrilla, a los Aguirre la semana que viene. ¿A los Lebrillos, dices? Lebrilla. Ah, Lebrilla, ok. Está cerca de mi campo. Uh-huh. Me iré a cenar a Bajera la semana que viene, el cumpleaños de mi madre. ¿Viste alguna peli? Pues no. ¿Y el domingo qué has hecho? ¿Qué? El domingo, ¿qué hiciste? El domingo hice, pues por la mañana me fui a las 11 a recoger a mi hermana a piso de asilo con Pepe. He ido a recogerla y después fuimos a mi casa. Y ya está. Y comer. Preparar la comida, mi madre. ¿Y qué has comido? ¿Qué? ¿Qué has comido? El sábado he comido... Sí, pescado. Que sí, el pescado se llama rape. Rape, lo que a mí me gusta todo el pescado. Me gusta la dorada, la sardina, rape, sí. ¿Y algo más? Y algo más. Pues, cumpleaños de Madrid. Vamos a hacer una brava de la cua. Porque es un cumpleaños. Y el lunes 19 es fiesta. No tengo colegio. Porque es día del padre. Bueno, nos despedimos. Hasta el siguiente programa. Adiós. Hola, me llamo José Antonio y voy a hablar de mi santo. Me gustó que nos fuimos a comer, pasar el día de San José. Nos fuimos a hacer cosas de ella. me comí ensalada con carne, con patata y también huevo frito. Luego juntamos juntos a celebrar el mismo día de mi santo. El de mi padre, el día de mi padre, yo y mi primo y también mi tía. Los cuatro de José. Y luego nos juntamos, luego pedimos aperitivo. Había mejillones, grupo al horno, mejillones, tigres, lo que pone chola. En el cinco días está al lado de mi casa. Ahí dejamos los abuelos, sentamos todos juntos, cantamos mi santo todos los días. Ah, vale, José, ¿y dónde te fuiste? A las 5 de ella. Ah. ¿Y te tomaste algo? Sí. ¿Qué tomaste? Había lo que ponga en las 5 de ella, me gustó el sitio y me comí la liada, con carne, con patate y huevo. ¿Está bueno? Sí. ¿Y con qué te fuiste? Juntamos con todo de la familia. ¿Y te gustó eso? Sí. ¿Y el 5 estrellas cómo es? Ahí de este sitio había salones para juntar todo a comer. ¿Y qué más hiciste? ¿Qué más hiciste? Y ya a mi tío. Hay muchos santos. ¿Y te lo pasaste bien? Sí, lo que me gusta es más rápido. Y no sé qué más. ¿Y qué más? Pues no sé. Ah, ¿te hicieron un regalo? Sí. ¿Cuál? A ver, la madre de mi padre, una funda para guardar es mi bebé, la nueva. ¿Y qué más? Y la segunda madre de mi padre es mi bebé. Que lleva capacidad de gira. Dos, ¿no? Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué bebiste? Yo una fuente de droga allí. Y ya está, ¿no? Sí. Entonces, en tu santo te lo pasaste bien, ¿no? Con sí. Tu padre. Y a esa madre me quedé con toda la familia ahí cantando. Ah, cantando. ¿Y qué cantaste? Muchas cosas de ella. Si no te digo porque no son cosas mías. Ya, pero cada una, la que sea. Ahora no me la canta. Lo que a mí me gusta es. Ya empecé para mí y otra, te digo yo. Pero la canción esa. La canción que cantaste, ¿cuál era? Es de Brinco. Ah, de los Brinco, que le gusta el Manolo. Sí, lo que a mí me gusta verlo. Ya, ¿y qué más hiciste? Yo este más. Ahí y está, ¿no? Y luego en el 5 de ella me comí mi loja con chocolate caliente. ¿Está, verdad? Sí. ¿Sí? Porque mi loja no gorda, lo que yo hago es más deporte. Ah, me. ¿Y qué más hiciste? ¿Y luego qué? Y luego luego los padres míos los ha comprado los dulces para cantar, para tomar. Para tomar agua allí y me ve estúpida. Ah, ¿y qué sabores tiene lo dulce? Lo dulce lleva merengue, tornillo, todo de tipo de merengue. Ah, ¿y te gustó? Sí. ¿Y te chida? Sí, mucha. ¿Y café? No, el café no me ponga. Ah, no. Entonces, ¿qué viste? Yo soy de y qué más. Eso ya está. Yo sí, ¿verdad, no? Sí. Y ya está. Y ya ya después. Una cosa, y mi tío me ha regalado un perfume. ¿De qué? Es de marca de Playboy. ¡Ah, qué chula! Que sale un conejo ahí, un perfume. Ah, un conejo. ¿Y te gustó el halo? Sí. Y mi padrino me llegará el dinero de Sancho para comprar algo, para la fecha más. ¿Y qué compraste? No, mi madre, no, eso yo creo que comprar la fecha más, pero ahora no te digo por qué no. Ah, vale. Entonces, ¿qué más? Y bueno, te dejo este mensaje. Lo que más me gusta más es el día de mi santo de allí. Adiós. Hasta el siguiente programa. Hola, llamo Javier Mauramo. Y más habrá de Paqui. Hola, yo soy Manolo Martínez y le voy a decir una serie de preguntas. ¿Cómo es Paqui? ¿Alta o baja? Alta. ¿De qué color es su pelo? Negro. ¿Y sus ojos? Marrones. ¿Marrones? Sí. ¿Y cómo viste? Ropa. ¿De qué color? Claro, azul claro. ¿Qué más? A ver, ¿ella es buena contigo? Sí. ¿Ella aquí nacido qué hace? Trabajar. Sí. Es coordinadora, ¿no? Sí. Vale. ¿Es simpática? Sí. ¿Y te portas bien con ella? Sí. ¿Y qué más cosas quieres contarnos? ¿Algo más? Nada más. ¿Nada más? Nada más. Adiós. Adiós. Hola. Me llamo Nuria y Maura soy Nuria. Bueno, pues yo me llamo Lola, Nuria, y Maura soy Nuria. A ver, ¿cómo es Nuria? Es guapa y la quiero mucho. ¿Trabaja bien con ella? Sí. ¿Dónde está haciendo plástica, Nuria? En el torrente. ¿Y ahí en el torrente qué hace? Para limpiar. Limpiar, ¿no? Sí. ¿Qué, y entonces cómo te lleva Nuria a tu frente? ¿Andando o en coche? En coche. En el coche, ¿no? Sí. ¿Cómo es? ¿El color de su pelo, cómo es? Rubia, morena. Morena. Morena, ¿no? Sí. ¿De qué color tiene el ojo, Nuria? Son negros. ¿Tú conoces a su hermano? No. Yo sí, y María Ángeles. No, María Ángeles, sí, la conozco yo. Esa es la mano de Nuria. Sí. ¿Qué más? Y entonces, que ahí en el restaurante con Nuria, lleva el uniforme. Sí. ¿Dónde te pone el uniforme? En el zombie. Es color negro, por abajo es negro y por arriba negro. ¿Pero no lleva camisa ni nada? Sí, lleva camiseta. Es más corta y es más larga. Ah. ¿Y ahí en el restaurante, ¿tú comes aquí o comes en el restaurante? No, yo como aquí. ¿Aquí nacido? Sí. ¿Qué más? ¿Y qué hacéis? ¿Limpiáis ahí en el restaurante? ¿Limpiáis las copas o algo? ¿Los cubiertos y todo eso? Sí. Le paso cuchara, tenedor, cuchillo, copa, vaso, de todo. ¿Y cómo se te dan las copas? Son grandes y una fina. Vale. ¿Cómo se te da bien fregar la copa o le tienes que ayudar a Nuria? Yo tengo que fregar la copa bien hecha. ¿Y Nuria se la revisa? Sí. Bueno, pues, ¿qué decía lo más de Nuria? Sí. Yo la quiero mucho como amiga y no sé, como alumna. Sí, como alumna. Sí, sí. La quiero como alumna y que pase bien y que trabaje bien y un beso para ti. Adiós. Bueno, pues ya me habla de Nuria. Adiós. Hola, me llamo Gemma y voy a ser mi padre. Hola, yo soy Manolo Martínez y te voy a decir una serie de preguntas. ¿Cómo es tu padre? Pues mi padre es simpático y guapo. ¿Es alto o bajo? Alto. A ver, ¿de qué color tienen los ojos? Los ojos tiene azules. ¿Su forma de ser cómo es? Pues es amable y cariñoso. ¿Cómo viste? Pues con pantalones vaqueros y con camisa. ¿Y qué hacéis juntos? Pues cantamos juntos, también bailamos juntos, todo. ¿Tu padre es bueno contigo? Sí. ¿Te regala? Bueno, no, eso no. ¿Alguna vez te has sacado de paseo? Pues sí, lo vamos por ahí. Bueno, de vez en cuando, ¿os lleváis bien? Sí. ¿Algo más que quieras decir de tu padre? Bueno, voy a dejarle un mensaje a mi padre, que lo quiero mucho. Ya aquí estoy. Bueno, ahora pasamos a otra compañera. ¿Cómo te llamas? Elena. Vale. ¿Cómo se llama tu padre? Juan. ¿Es alto o bajo? Alto, más guapo y que come por ahí. ¿De qué color tiene los ojos? Azules. ¿Cómo es su forma de ser? Más guapo, curioso, precioso y bello. Bueno, ¿cómo viste tu padre? Pues camiseta vaquera, que sé, y visita más corta. A ver, ¿hacéis cosas juntos? Sí, comer por ahí. Comer por ahí, lo recomiendo. Al cine. Un peli. Me gusta mucho. Es de guisa. Y vivo en casa de mi tía. A dormir. Y mi casa me va a cenar. Mi casa me cené un guayillo con chorizo. Y voy a ver la tele. A leer una revista. Y escuchar rayos de ácido. Y también a leer la tele. A ver. ¿Eres buena con tu padre? Sí. ¿Algo más que quieras contarnos sobre tu padre? Sí. Papá Juan, le quiero mucho. Y gracias a Gerardo. Y se le ponemos. Adiós. Adiós. Y adiós. Hola, llamo Javier, Manuel y Amón. ¿De qué vamos a hablar? Ya es tarde. Muy bien, a ver. ¿Qué hiciste el día del padre? Pintar. ¿Pintaste? Sí. A ver, ¿con tu padre es alto o bajo? Alto. ¿Es moreno o rubio? Moreno. ¿Cómo viste tu padre? Ropa. ¿Ropa? Sí. ¿De qué color es la camisa? Marrón. ¿Y los pantalones? Blanco. ¿Y los zapatos? Azul. Azul. Muy bien. ¿Te gusta hacer cosas con tu padre? Sí. Ese día te lo pasaste bien y hiciste cosas con tu padre? Sí. Y cuéntanos algo más de tu padre, yo qué sé. Y papá se enfada conmigo de la vez. ¿Cómo? ¿Repite? Se enfada conmigo. ¿Que se enfada contigo? Sí. Bueno, eso hay que solucionarlo. Sí. Bueno, Javier, ¿quieres contarnos algo más? Sí. Papá me quiere mucho. Bueno. Ahora pasamos a otra compañera. Bueno, Teresa, ¿cómo se llama tu padre? Joaquín. ¿Es alto o bajo? Alto. ¿De qué color tienen los ojos? Los ojos con un marrón. ¿Rubio o moreno? Mi padre es moreno. Es moreno, ¿no? ¿Cómo es su forma de ser? Bueno, es guapo, pero a veces se enfada con mi hermano. ¿Es simpático también? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Qué cosas hacéis juntos? Pues salir con mi padre y ahora por ir a jugar un día. ¿Alguna vez os vais junto al cine o algún sitio? Sí, junto. ¿Algo más que quiera contarnos? Pues también celebré el Día del Padre en la playa. Ah, también. Sí. ¿Y qué tomaste? Aperitivo. ¿Aperitivo? ¿Qué aperitivo? Pues queso, mira, queso, chorizo, gamba, mejillones, pan, paté, chorizo, lomo, salchicha. ¿Y después de eso vino la comida? Sí. ¿Y qué era la comida? Era macarrones y tenera. ¿Y de postre? De postre, fruta y después después buñuelo, después torta. Te pusiste las botas. A ver, ¿y qué bebiste? Yo un zumo. Un zumo. Muy bien. ¿Y hiciste algo más o...? Después tomé café descafeinado. Ah, muy bien. ¿Quieres contarnos algo más? Bueno, yo sí, que yo he ganado mi padre una maleta. ¿Una maleta? Sí. Para que de vez en cuando se vaya de viaje, ¿no? Sí, pero ya se ha ido ya de viaje mi padre. Anda, bueno. Pues en otro episodio nos contará algo. Sí. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Fue el lunes 19, fue mi santo, y yo, para mi padre, ha regalado una colonia, un jersey de rayas negra y blanca, y también una colonia y también un dibujo, y también me da un beso. ¿Ha celebrado el campo de tu padrina? Sí, de mi madrina. Madrina. ¿Ha dado el regalo en el campo de tu madrina? En mi casa. ¿En tu casa? Sí. ¿Quién te ha regalado? A mí, sí. Unos bambos nuevos, son blanco y verde, y también me regalé de un jersey, rosa y negra. ¿Algo más o...? Sí. Y mi tío Frank me ha regalado otra camisa, un pijama. No. Es un jersey. Es un jersey. ¿Qué color lleva el jersey? Negro y rosa. Negro y rosa, ¿no? Sí. Que te ha gustado son los regalos mucho, estoy muy muy contento. Y te ha gustado también solo el regalo de tu padre, ¿no? Sí, que me gustó mucho. ¿Qué te ha tomado para beber? ¿Agua, Fanta o Coca-Cola? Yo siempre, Fanta, que me gusta mucho la Fanta. Pues yo me he tomado por casi 10 vasos de Fanta. Madre mía. Dios. ¿Naranja o limón? Naranja. ¿Que te ha bebido 10 vasos de Fanta de naranja? Sí. Un bote de litro entero. Madre mía. ¿Algo más o...? Sí, y también a que a, ahí en el campo a, yo he comido carne de brasa y también salchicha, tocino, morcilla y también pulpo, calamares, mejillones y también me dormí a mí mucho jamón serrano, queso, patatas fritas, de pan pequeño son puesto queso de untar, queso de peste, que me gusta a mí, y también un trozo de pan con paté y otro pan con sobrasada. Y me hinché de bota y también me tomé una lechuga con anchoa. Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Tú quieres probar eso? Mira, un día, sí, un día, que voy a tomar. Otra pregunta, José. A ver, ¿qué te ha gustado el queso de peste o...? Me gusta mucho. Mucho. Bueno, de ahora que no, ya no los... Espera, José. ¿Quieres mandar algún mensaje a tu padre? Pues sí. Eso yo quiero decirlo. Pues... Pepe y Luisa, que muchas gracias para cantar mi santo y yo te quiero tanto de dentro de mi corazón que sea así y muchas gracias para regalarme los regalos y doy también un mensaje para mi tito que yo a ti te quiero un montón, que me regales muchos regalos y te quiero un montón de mejor amigo. Y Madina, te quiero mucho y te echo de menos y te quiero tanto en mi corazón. Te quiero. Adiós. Hola, me llamo Paco y voy a hacer a una entrevista a Paqui. A ver, Paqui, a tu padre, ¿qué ha regalado a tu padre? Yo dibujo. Un dibujo. ¿Y ha dado a un beso o...? ¿Sí o no? Sí. ¿Ha celebrado con tu familia o todo? O... Y para toda. Y para amor y con tu padre. A ver. Y... A ver. ¿Ha hecho a unos canciones o...? ¿Sí? ¿Copite? Mira, ha dibujado a un corazón? Sí. ¿Mucho o poco? Y yo como poco. Y vale, y ahora que nos pedimos, ¿no? ¿Eh? Ah, allá. Cine. Hola, muy buenas tardes, yo soy Manolo Martínez y os voy a hablar de una película que se llama El laberinto del fauno. Es una chica que se adentra en el laberinto y tiene que superar tres pruebas. ¿Y alguna pregunta? Bueno, como tú has dicho, tiene que pasar tres pruebas. Pero la chica se entra porque hay como una especie de puerta en el jardín. Hay como una especie de puerta y se adentra al laberinto. Para que salga del laberinto tiene que hacer tres pruebas que le pide. A cambio le dará la llave. Bueno, ¿cómo has visto los gráficos? Las escenas. Son muy buenas. ¿Quién es el director? ¿Es muy bueno o no? El director. Sí, es Miguel del Toro. ¡Ay, Miguel! Guillermo del Toro, perdóname. Miguel del Toro es tu jefe. No pasa nada. ¿Cómo son los actores? ¿Lo hacen bien o no lo hacen bien? Sí, pues está Maribel Verdú, que es muy buena la chica. Está el padre, el sargento. Y así me acuerdo. Y también sale uno con gafas bajico, que no sé cómo se llama, pero que me suena también de haberlo visto en una serie. Sí. ¿Y cómo has visto? ¿Había efectos especiales o no? ¿Efectos especiales? Sí. Sí, había mucho. Sí. ¿Tú cómo ves esta película? ¿No la recomiendas? Sí, la recomiendo. ¿Qué es lo mejor y lo peor? Pues mira, lo mejor es cuando tiene que superar las tres pruebas, lo del sapo, la rana esta, que le da una cosa y bueno, eso, pasa. Esto lo haces para evitar spoilers, ¿no? Exactamente, y también tiene también me gusta lo del tío ese que empieza a comer la chica y empieza con los ojos. Una cosa, aquí en esta película aparecen escenas bastante violentas. ¿Tú eso cómo lo llevas? Yo bien, porque me gusta. Ajá. Y la otra escena, la segunda, tiene que abrir un cofre que Y no sé qué es lo que consigue, y luego empieza a comer la chica y se despierta la cosa esa, la momia, no sé lo que es, y tiene los ojos en la mano, así sí. Como sí. Y la última es triste. ¿Da miedo? ¿Es terrorífica o no? No muy terrorífica, la verdad. Pero y te voy a decir lo peor. Lo peor es que al final acaba triste. Bueno, ya está que te veo con las ganas de contarnos el final, Manolo. Estoy viendo con ganas de hacer spoilers. ¿Algo más que no quieras contar de la película? Pues no. ¿No la recomiendas? Sí, claro. Adiós. Adiós. Bueno, pues de una película precisamente de Guillermo del Toro a otra película de Guillermo del Toro. Ahora precisamente la ha visto Abel este fin de semana. Pues se llama la película Mimic. Y es de un monstruo, de una enfermedad al principio que aparece en la película y luego encuentra una cura. Que esa cura hace desatar a ese monstruo que vive debajo. Y que nadie lo puede ver porque se transforma en humano, pero que después se transforma en otra cosa. Y va por los subterráneos, por donde están los trenes, y va cogiendo a personas, introduciéndolo. O sea, le introduce lo que le va introduciendo en toda la, o sea, por toda la cara, le va infectando esa cura que parece como un virus. Y vas así y ellos no saben nada. El protagonista no sabe nada, no sabe lo que es, hasta que al final dan con el problema. Y luego los efectos, buenísimos. Como tiene efectos especiales, como van hasta el ejército a por él. Y cómo le burrea, cómo se mete dentro del tren. Y eso es muy bueno. Bueno, ¿es buena la película? Buenísima. ¿Cómo son los escenarios? Los escenarios son muy buenos. Está hecha en Nueva York. ¿Hay algún actor famoso? Hay uno, pero no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es muy bueno, el actor principal es médico. Sale también una chica que se llama Mira Sorvino, que salió en algunas películas finales de los 90. Vamos a ver, ¿es una de tus mejores películas? Sí, una de mis preferidas. Eso del cura ese, ¿cómo va? Del túnel, eso se refiere. Porque está en el metro, la gente está en el metro, va a coger el tren, y a esto que aparece el hombre, como una persona, y a esto que va y se transforma en otra cosa y va por las personas, va metiéndole miedo. Y va cogiéndola una a una, inyectándole lo que contiene él. Pero esta película da mucho miedo. Bastante. Sobre todo la escena cuando está oscura el metro, cuando está en esa escena que está oscura y papadea lo que es la luz, a esto que aparece. Él aparece debajo, en el subterráneo. ¿Tú esto, por ejemplo, te lo está convenciendo? ¿Te apetecería verla o qué? No me interesa esta mucho, no me llama. Ya, yo la vi en su día y no me volvió muy loco esta película. Pero bueno, eso es, ya te digo, cada uno. ¿Qué es lo mejor? Hombre, lo mejor la escena esa, la escena del tren. ¿Lo peor? Lo peor no lo quiero contar porque no quiero hacer spoiler. Ok, vamos aprendiendo, muy bien. Bueno, ¿algo más que quieran contarnos? Bueno, os sugiero que veáis la película. Ah, ¿y de nota qué le das? Un 9. Pues nada. Adiós. Adiós. Leo, la María. Bueno, Clara María, ¿de qué vamos a hablar hoy? De Lilo y Stitch. De una película que se llama Lilo y Stitch. Y además tenemos aquí a José Luis, ¿verdad? Sí. A ver, contarnos cosas de la peli. ¿Le haces tú unas preguntas a Clara? A ver, o se las hago yo, ¿qué prefieres? Tú. Bueno, a ver, ¿de qué va Lilo y Stitch? A ver. Y el Lilo, lo rojo. Lilo es una chica, una niña, ¿no? ¿Y quién es Stitch? Ay. Ay, pero... El detective, es un monstruo que saca la lengua, ¿no? ¿Es feo o es gracioso? ¿Stitch es feo? Es bueno, ¿no? Pero es un alienígena. Lo que pasa es que era muy revoltoso, ¿verdad? Sí, es que lo rompe la puerta. ¿Y por qué la rompe? Stitch rompe la puerta y un perro, un salvaje. Uh-huh. ¿Y cómo tiene las orejas, Clara? ¿Las tiene grandes o pequeñas? Espera. Uh-huh. ¿Y de qué color era Stitch? Ay, me... Azul, ¿no? Ok. Bueno, también tenemos por aquí a Manolo, que nos puede hacer un pequeño resumen de lo que recuerda de la película. Bueno, es que la película no la he visto, pero yo... ¿Tú no yo... has dicho que la recuerdas de pequeño? No, he dicho que recuerdo los personajes. ¿Y eso? ¿Es que tenía el videojuego o algo así? No, porque creo que era... Lo echaban por la tele de vez en cuando. Es que también hicieron una serie de Lilo y Stitch, ¿no? Sí. Y Clara, ¿tú has visto la película o la serie? A ver... Lilo, eso es su mamá. Ajá. ¿Y a quién le gusta más Lilo y Stitch? ¿A tu madre o a ti? A ver... Lilo y Stitch es su mamá. Y a ti, José, ¿te gusta esta peli en comparación con otras películas? Que, no sé, ¿te gusta más, menos? Mucho. ¿Te gusta mucho, no? Sí. Luego, esta película tenía lugar, si no recuerdo mal, por Florida, ¿no? Por Hawái. Sí. Y toda esa zona que además van con los vestidos esos hawaianos y se ponen faldas, ¿verdad? Ay... Y hay un momento en el que le ponen una falda a Stitch para que baile. ¿No? ¿Y Stitch baila bien o baila mal? ¡Era! ¡Yo ni lo te baila! ¿Y quién baila mejor, la niña o el monstruo? ¡Ay, yo niña! ¡Y otro! ¿Tú quién dices que baila mejor, José? Yo baila muy bien en monstruo. Ajá. ¿La película te lo pasas bien viéndola? Sí, de 5 años. ¿Cómo que de 5 años? Yo tenía 5 años habiendo esa película. Hace mucho, claro. Oye, y Clara, ¿tú te lo pasas bien viendo la película? Ay, era niña Lila. ¿Pero te lo pasas bien o qué? Rosario, Lilo. Oye, ¿y Stitch habla o no? ¿O gruñe? Sí, habla. ¿Habla? Sí. ¿El azul? Sí. ¿Y qué dice? Lilo, Lilo. Ajá. Bueno. ¿Te imaginas tener a Stitch en tu casa? No. La dejaría hecha polvo, ¿no? Bueno. Bueno, Clara. De hecho, hoy Clara, para grabar, va un poco hawaiana, ¿eh? Se ha puesto aquí un pañuelo, una diadema. ¿Qué llevas en la cabeza? ¿Qué te has puesto? Va, así muy guapa. ¿Esto qué es? ¡Ay! ¡Ay! ¡Receta! Una cinta, ¿no? ¿Y de qué color es tu cinta? Ay, azul. Azul y blanca. Y es de flores, ¿no? ¿Y quién te ha comprado esta cinta? La mamá, ¿no? Y además ha venido también para la ocasión ahí muy, muy graciosa, que se ha hecho unas coletas, ¿no? ¿A ti qué te gusta más, el pelo suelto o con coleta? Ay, exacto. Suelto. Bueno. Bueno, pues, oye, ¿A ti te gustaría volver a ver Lilo y Stitch ahora, José Luis? Pues yo digo que sí. ¿Y tú qué dices, Clara? ¿A ti te apetecería volver a ver Lilo y Stitch? Lilo te vaya. Lo mismo la tienes reciente y por eso has querido hablar de ella. Bueno, bueno, ¿tú tienes esta peli en tu casa? Ay. ¿En DVD? Ay, Lilo en la tele pequeña. En la tele pequeña la ve, ¿no? Ok, ok. Y también que sale un monstruo grande. Ah, de eso no me acuerdo yo. ¿Qué era? ¿El padre o qué? No. ¿Quién era? Otro grande y monstruo fuerte y negro. Madre mía, yo de eso no me acuerdo, ¿ves? Porque yo es que la vi cuando la estrenaron y claro, yo también era más joven. En fin. Y sale también un hombre gordo y azul. Y también Steve coge un coche, un que vuela por en el cielo. Que es el coche de Stitch, ¿no? Sí. Y también sale una mujer que se quemó toda la casa. Ajá. Y yo lo guardo ya. Y está la madre también. Y... Oye, pero... ella, ese. Ella se lleva bien, la niña, Lilo, ¿se lleva bien con el monstruo? Sí, bien. ¿Son amigos, Clara? Ay. ¿Ellos son amigos? Ay, Lilo, sí. Bueno, bueno. Oye, si os parece, nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Bueno, Clara, mandamos un abrazo. ¡Uy! ¡Ay, justo! Hola, mi nombre es José Antonio y voy a hablar de Spider Man 2. Salió Peter Parker, el buen chico que hace trucos, saltos, subía a los paredes y salió Peter Parker contra los John Moss. Salió a uno, se deja el traje y dice a Peter Parker para que deje ya salir por libre. Y luego es malo. Salió él, viendo mi médico, y le da la caña a los buenos. Y la chica, luego se enamoró con Peter Parker, y luego al final salió el malo, luchando contra Spider-Man, con Peter Parker. Hola, buenas tardes, yo soy Manolo Martínez. Y ¿cómo se llama la novia de Peter Parker? Mary Jane. Vale. ¿Cómo se llama el amigo de Peter Parker? No sé su nombre. ¿No lo sabes? No. Harry Osborn. Harry Osborn. Vale. A ver, ¿cómo se llama el malo de la película? Natamos. Doctor Octopus. Octopus. ¿Cuántos tentáculos tiene, lo sabes? Tenía mucho. Cuatro. ¿Qué más? A ver. ¿En la película Spider-Man pierde los poderes? Sí, pierde alguno. Tiene que enlazar telaraña. y él tiene que decidir si quiere ser Spiderman o si quiere ser normal, ¿no? Sí. Vale. A ver. ¿Qué es lo que más te gusta de la película? Que salió Peter Parker. ¿Y lo que menos? Y lo menos es lo malo. Lo malo. Será el... ¿qué más? A ver. ¿Algo más que quieras contarnos sobre la película? Sí, lo vi solo, con mi padre. Salió el canal 1. Lo vi entero y al final la abuela de Peter Parker y al final no se muere, está con él. Y a ver, te voy a decir una cosa pero me quedo atascado. Y luego Minibay se enamoró con Peter Parker. ¿Qué pasa? El doctor Otopu, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la abuela? La abuela de Peter Parker siempre le ha atrapado y luego se llevó ahí. Por los tejados se la llevaba, ¿no? Sí, a los tejados se ha llevado. ¿Valoración de la película? Muy bien. Hasta el siguiente programa. Adiós. Bueno, se ha terminado el programa 45. Teresa, ¿cómo te lo has pasado? Bien. ¿Y tú, Javier? Lo pasé bien. Bien. Muchas gracias por todo. Y a pasé bien. ¿Y tú, Clara, te lo has pasado bien? Ay. Lo dije el señor. ¿Tú te lo has pasado bien, José Luis? Muy bien. Teresa, di unos consejos de última hora. Hace deporte, hay mucha verdura y mucha fruta. Javi, di tú otro consejo. ¿Otros consejos? No sé. ¿Sí? Bueno, pues chicos, nos despedimos. Adiós. Adiós. Se fue. Adiós. Adiós.